bamba, bum bum bum, uy agüita. Chubamba, bamba, bamba, chubamba, bamba, bamba, bamba, chubamba, bamba, bamba, bamba, bum bum bum, uy agüita. Danza para amar. bu ba bu ba bam ba bu ba bu ba ba ba bu ba bu ba bam ba bu ba bu ba bam ba bu ba bu ba ba ba bu ba bu ba ba ba bu ba bu ba bam ba bu ba bu ba ba ba bu ba bu ba ba ba bu ba bu ba ba ba bu ba bu ba bam ba bu ba bu ba we'll be right back. noche. Está pesando la velocia y que la sepa mamá. Y dame un poco de dinero, Mayenge, pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Era muy gorda, mamá tú, que tenga dinero y que no se muera. Bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, bow, Oh. tan bendito. ¿Sabe qué pasa? Dicen que los monos no saben querer. El mono más chico, caramba, tiene su mujer. El mono más chico, caramba, tiene su mujer. A ti solita te quiero, a ti solita te adoro. A ti solita te entrego la llave de mi tesoro. A ti solita te quiero, a ti solita te adoro. A ti solita te entrego la llave de mi tesoro. Porque soy buena moza, sí, ñaña. Porque soy buena moza, sí, ñaña. Porque soy buena moza, sí, ñaña. ¿Qué pasó en la calle? ¿Qué veo correr? Todo el mundo corre, caramba, y yo corro también. Todo el mundo corre, caramba, y yo corro también. Carambas, mató a su mujer. La cortó en pedazos, caramba, y la mandó a vender. La cortó en pedazos, caramba, y la mandó a vender. A ti solita te quiero, a ti solita te adoro. A ti solita te entrego la llave de mi tesoro. A ti solita te quiero, a ti solita te adoro. A ti solita te entrego la llave de mi tesoro. Porque soy buena moza, sí, ñaña. Porque soy buena moza, sí, ñaña. Porque soy buena moza, sí, ñaña.

기주다 마대체 구연대시다 구연대시 이계시대 무해유시 하이시대 내내 하이 하이세가이 하이시 Oh!

palabra del amor, incasón que viene del Perú. Uyahuay, palabra del amor, incasón que viene del Perú.

¿Ya se acabó? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana aquí por Radio Cartón. Se terminó el volantín.